Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, edición de Espiritismo número 19. Bienvenidos al programa número 19 de No Eres Tú, Soy Yo. Estábamos escuchando la canción de Blues Traveler's Hook, un tema que pusimos por recomendación de Pablo. De Hans. Macabro. Hans, que nos manda correos con música toda la semana. Tengo acá conmigo a Pablo, alias señor Kawaii. Buenas noches. Experto en fotografía fantasmas locales. Buenas noches, estamos aquí en el estudio de Netsy con la luz apagada. El estudio 1. Rodeados de la oscuridad y el frío, con velas encendidas. Velas no son negras, son negras. Sí, yo las veía como púrpura. Son negras. Estamos con velas negras encendidas, con la luz apagada, ya está de noche. Estamos aquí con cuántos gatos hay aquí en el estudio. 5 gatos, 2 negros. 5 gatos, 2 negros. Y bueno, vamos a hablar de temas interesantes hoy, porque pensando como los temas para este programa. De un modo u otro dijimos algo de leyendas urbanas, ya, el no tema tenemos nada, ¿qué vamos de a leyendas urbanas se generó a fantasmas, todo el mundo tiene una historia de fantasmas que compartir y vamos a tratarlas hoy en el programa. Y va a ser serio, o sea, no nos vamos a reír, sí, no vamos a estar. Excepto la risa nerviosa de Leoncio, que está aquí a mi izquierda. Sí, ya lo vi. Pero va a ser serio. Leoncio tiene ganas de ir al baño y no es capaz. No quiere ir, quiere que lo acompañemos y yo no lo voy a acompañar. Yo tampoco lo voy a acompañar. Hasta la puerta, es que me da miedo que me espanten. Bueno, más. Hola Hans. Hola Hans. Hey, si están escuchando esto de día, no, apáguenlo y esperen a que sean por ahí las 10, 11 de la noche y ay, lo tampoco escuchan todo. O sea, lo divertido es que nos asustemos nosotros, ya la otra gente... Y eso que ustedes... No, era para darle el mood. Ustedes terminan acá el programa y se van, yo tengo que quedarme toda la noche editando el programa. La piraña mueca mío, no te lo importa. A las 2 de la mañana yo acá editando el programa con gatos pasando por detrás. ¿Cómo se llama ese fenómeno de audio que Leoncio mencionaba ahora detrás de micrófonos, extra micrófonos? Yo creo que es cuando están grabando algo y suena como un cacofonía. No sé. Estamos seguros que es cacofonía. No. No sabemos eso. Psicofonía. Pero que graban cualquier cosa, una sesión, un concierto, lo que sea, y se escucha por allá en el fondo una voz rara que no estaba. O algo así. O no, se escucha, por ejemplo, el mito por ahí que había una llamada. Una vez en un programa yo vi que tenían una grabación de un campo y cuando le subieron el volumen se escuchaba por allá la voz de un niño diciendo tengo mucho miedo. Ay, bueno. O lo que mencionaba León del programa de televisión o Hans, que estaban haciendo algo espiritista, una sesión de tarot en vivo, ¿y qué fue lo que pasó? Es que aquí hay una emisora, 40 principales, bueno, aquí en Medellín no está, donde hacen todos los domingos un programa donde hablan de cosas de miedo. Y en estos días estuvieron hablando, los invitaron a un programa de televisión porque cuando estaban grabando uno de estos programas, de repente empezaron a escuchar estos sonidos que no nos acordamos cómo es que se llaman. Y es muy asustador esos... son muy asustadores esos sonidos. Lo de la cosa del tarot, eso lo televisaron y todo, Pablo, fue que le estaban leyendo el tarot, creo que una señora ahí, y cuando estaban editando sonaba una señora gritando... que dónde está mi hijo, y una grosería, y que pues lo estudiaron, y que eso no era la señora ni nadie del estudio, bla, bla, bla. Decidimos apagar las luces, prender las velas y dejar que el frío de la noche nos invada, porque Mauro nos hizo una revelación perturbadora, razón por la cual Leoncio tiene miedo de ir al baño, y razón por la cual Hans se puso un saco con capucha porque tiene miedo. Bueno, mi casa, la casa en la que yo vivo, es alquilada. Y en esta casa antes vivía la señora que es dueña de esta casa. Ay. Y vivía con la familia, vivía con el esposo, que el esposo se murió en el cuarto donde yo duermo. Empezamos bien, donde entramos al baño. Y donde queda precisamente el baño donde entramos cuando estamos grabando. Por la ventana. No entro ya. Por el balcón te va a tocar. Porque la cuestión es, muchas veces por la noche uno siente que hay personas que pasan caminando. En una casa con 5 gatos que vivimos 3 personas, pues es muy normal, pero muchas veces pasa que ¿quién pasó para la cocina? Y en la cocina no hay nadie, todo el mundo está acá al frente o todo el mundo está en la pieza. Y me ha tocado ver pasar varias veces sombras, me han tocado ver como que se mueve algo, como si hubiera pasado alguna persona y no hay nadie en la casa o todo el mundo está atrás. Este tipo de historias se repiten mucho en hogares colombianos y porque supongo aquí, yo que de otros países, es muy común escucharlas. En mi casa no pasa, pero sí he hablado con mucha gente y me dice... Esto es inédito, o sea, nos estás contando esto por primera vez. No teníamos ni idea, y ya Leoncio sí se asustó, pero de verdad. Está callado, pero no es poco común. O sea, es algo que realmente pasa. No sé si son fantasmas, si son espectros. Que si la son casa muy vieja y pelo, cruje. Bueno, si la madera es la que cruje, si es un gato con botas, no sabemos. pero son cosas que pasan. Porque la cuestión es que, pues en nuestro país, por lo menos, y en este sector donde yo vivo, que es como el sector en el cual se inició esta ciudad, todas las casas son casas muy viejas. Pues son casas que no están, pues muchas no están caídas ni descuidadas, pero la cuestión es que son casas que son construcción de hace casi 100 años. Entonces hay mucha leyenda, mucha cosa rara. Y bueno, la gente se muere en la casa. Pues sí. Y entonces tendría uno que estar estrenando casa siempre, porque siempre se va a morir alguien en una casa. En fin. Pero siempre está el cuento de que hay personas que vuelven y caminan. Y una vez alguien quebró un vaso en mi cuarto, un vaso que no estaba ahí. Esas historias digamos, de espíritus que están... ¿En serio? Sí, una vez estaba yo medio quedándome dormido. Y de un momento a otro se cayó un vaso y se quebró en toda la mitad del cuarto. Y ahí no había vasos, todos los vasos estaban en la cocina. Netsy está buscando estudio para la próxima semana. A lo bien, yo no volví. No. Pero ¿por qué no? O sea, no son historias que han pasado. Nosotros que grabamos 12 de la noche. Yo hace un tiempo hice una investigación para un periódico local sobre precisamente edificaciones antiguas del centro que tienen este tipo de presencia. Y hay una que es impresionantemente miedosa. Hay una que es muy famosa en Medellín, hay una muy famosa en la ciudad de Medellín que fue una de las primeras casas que se construyó en la ciudad cuando la playa, un sitio que se llama la Avenida La Playa tenía río, se llamaba La Playa porque tenía río antes de que fuera pavimentado, que se llama La Casa Barrientos. Uh-huh. Es una casa que para los, obviamente mucha gente que escucha el programa no lo va a escuchar, no la conoce, digo, parece la casa de los Locos Adams, porque está entre dos edificios modernos muy altos y es la casa acabada, vieja, está entre parece una casa típica de estas de los Estados Unidos, de la parte sur de Luisiana. Es una casa con balconcito de madera, acabada, sucia. Está casi que se derrumba. No sé por qué nunca la han derrumbado. Y está entre dos edificios modernos. Es una cosa muy absurda. La arquitectura de la casa realmente es francesa. Está en este momento en la actualidad. A la derecha hay una clínica y a la izquierda hay una biblioteca pública. La casa en este momento es considerada patrimonio nacional porque, como les digo, es una de las primeras casas de Medellín. Y aparte, pues, en su tiempo fue construida como con lo último, pues, de la moda. Y es una casa que por dentro tiene potreros, tiene fuentes, tiene piscinas. Los techos son altísimos, de más de 4 metros. Tiene 3 pisos. Tiene, ¿cómo se llama el piso de arriba? El zarzo, donde es el jefe final de Silent Hill 2. El ático. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa durante la noche, con un permiso pues que me concedieron las autoridades. Esa es la idea. Vea, de tantas veces que yo he perseguido este tipo de cosas y a mí nunca me han espantado, a mí nunca me ha pasado nada, pero yo es porque soy un alma pura, pues, y transparente. pero nunca me ha pasado nada así. Yo estuve desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana en esa casa, acompañado de un vigilante. Acompañado del vigilante que hace las rondas nocturnas durante mucho tiempo. Él anda siempre con un revólver y anda con un palo. Mientras recorríamos la casa, me contaba las historias de ruidos, las historias de sonidos de serrucho, de sonidos de martillo, de pasos con botas, pasos descalzos, sobre todo muchos murmullos que escuchaba. En lo personal no me tocó nada de eso. Pero hablé con él, hablé con el celador anterior, hablé con las autoridades que están encargadas de la casa, y es una edificación que carga mucha historia de Medellín, que es una casa que tiene potrero, pues no tiene garaje sino potrero, porque para los caballos. La experiencia fue buena, incluso tengo fotos y todo, la experiencia fue buena, a mí personalmente no me pasó nada. Hay otra casa, la casa de una señora muy anciana que vive con el hijo. A la señora la espantaban. Entonces contaba lo mismo que vos contabas, pero a ella le pasaba pues en una medida mucho mayor, le caían los vasos, sentía que estaban quebrando los vidrios de atrás, iban corriendo a ver si estaban tirando piedras a unos niños o qué, los vidrios en perfecto estado, lo mismo como si se hubiera caído toda la vajilla, como si se cayeron libros de la biblioteca, poltergeist, iban y miraban y no pasaba nada. Cuando pasan este tipo de situaciones, según entendí yo en la elaboración del artículo, porque viene la bomba, que es en un bar muy conocido de Medellín. En Wall Street. Sí. Se llama Wall Street. Al cual yo voy, que es ya bacán. No voy a volver. No, antes vas a volver con más ganas. Ese es el encanto del bar. Wall Street, alias la puerta al infierno, pero ahora pasamos a ese tema. Puro Hellraiser 3. Según dice la gente, pues los que saben de estos temas, de los que nadie debería saber, porque no son cosas, es que yo no sé si son reales o no. Es que cuando alguien muere y queda, digamos, con una aprehensión a objetos materiales o a algo aquí en la tierra, que yo estoy muy apegado a mi único amigo, el computador, entonces muero y mi espíritu queda inquieto y yo no me voy hasta recuperar algo que enterré, hasta recuperar algo que yo tenía escondido, hasta entonces a recuperar un computador. No, o sea, todo en el a recuperar en la, ese CD en la casa de Pablo toda la noche se prende el computador. A recuperar ese CD de porno que escondí bajo el colchón hasta que después de que yo me muera alguien no lo descubra, no voy a dejar de espantar allá, o sea, es ese tipo de situación. Entonces la gente siempre encuentra que un perfume, que unas balas oxidadas, que una caleta con plata, las famosas guacas. Esas son las guacas. Antes, cuando no existían los bancos o cuando no eran tan confiables como ahora multinacionales, la gente enterraba sus riquezas dentro de las paredes. Y que brillan. ¿Cierto? Es enterraba las riquezas dentro de las paredes, entonces la gente se muere y queda muy apegada a eso, como que, hijo de pucha, me morí, no me alcancé a gastar eso que tenía enterrado, entonces por eso sé que el espíritu queda vagando hasta que alguien no lo descubre y lo saca. Y dicen que se ven luces en la pared, que es donde alguien está guiando. O en la, pues, cuando donde dicen que hay huacas de indígenas o que enterraron el oro. Estos, ¿cómo se llama? Nadie lo conoce. Fuegos fatuos. Eso. Mi abuelito perseguía eso, le gustaba ir a ver fuegos. Hay gente que se especializa en buscar huacas. Mi abuelito era médico y, pues, como todo buen médico, se fue a ver eso. Y en los cementerios pasa eso mucho, sobre todo antes que enterraran las personas muy, muy encima de la superficie. Entonces, Shallow Grave. Muy sí. Película de Danny Boyle, muy recomendada, antes de Trainspotting, sí. En fin. La vamos a poner el link. Un basarras de tierra. Sí. Muy, muy. Entonces, eso es muy, muy. Gracias, Mauro. Muy normal Es muy normal ver luces en los cementerios, fuegos fatuos. Sí, sí, en realidad claro, sí. Yo nunca he visto. Pues, o sea, no, dicen, pues, dicen que es porque la descomposición del cadáver genera gases y que se prenden. También, las, también, por ejemplo, objetos metálicos, cosas así. Entonces, por eso, muchas huacas brillaban, por eso. No es nada entonces, sobrenatural. Entonces, voy a contar gases químicos, físico. Entonces voy a contar aquí, voy a echar el agua a mi papá, al señor Gustavo Montoya de Informática Popular. Represent a don Gustavo. Sí. Homeboy. Que una, sí, vez, amiga, que una vez llegando, una vez llegando muy borracho a una casa donde él alquilaba cuando estaba estudiando, vieron luces en una pared de la borrachera que tenían y casi tumban la casa porque fueron a abrir la pared porque había un entierro. Ay, Dios. Pero no se, pero se le abona el esfuerzo, pues, porque digamos que ustedes están en una casa de vacaciones y la pared empieza a brillar. ¿Ustedes salen corriendo o abren la pared? Salgo corriendo. No, abrimos la pared. Entonces, no. ¿Cómo nos vamos a enriquecer de la noche a la mañana gracias a un muerto? No, no la abro. Yo prefiero estar corriendo y vivo que rico y muerto. Bling, bling. Bueno, en fin. Bueno, entonces, otras. Esta ciudad, como tenemos, pues, una ciudad que salió, pues, en nuestro país. Además, salimos de la cultura es muy. Sí, todavía estamos muy pegados de la colonia. Somos muy animistas, somos muy creyentes en lo sobrenatural. ¿Y por qué nos da miedo las vírgenes llorando sangre, las películas de terror religioso? Artópolis, todas esas cosas. Sí, porque en nuestro país en realidad la época colonial, como diríamos, duró hasta hace muy poco. Es que nosotros hablamos de urbanización 100 años, sí, pues apenas. Hace 100 años éramos todavía campesinos con las mulas y arriendo la tierra. Sí, es que Medellín era campo. Sí. Campo. Entonces tenemos una cantidad de cuentos y de historias raras, como por ejemplo hay una muy famosa acá en esta ciudad y es en una discoteca apareció, supuestamente se apareció el diablo, que apareció un tipo que estaba sacando a bailar a las niñas. Vestido de blanco, eso siempre tiene que estar vestido de blanco. Entonces estaba sacando a bailar a las niñas en una discoteca y de un momento a otro una miró para abajo y en vez de los tenis, él bailaba con ella y le decía, no mires para abajo, no, que es lo primero que la estúpida hace. Mirar para abajo y se dio cuenta que en varias versiones dice que no tenía pies, en la otra que estaba flotando, en la otra que eran unas garritas de ¿cómo las es? Pezuñas. El del día de la bestia, cabrito, chivo, carnero, y en ese momento la luz se apaga, todo el mundo empieza a gritar y cuando la luz vuelve hay manchas de sangre por todo el techo, etcétera. Es una leyenda que ha pasado por un amigo, todas las discotecas. Se llama Andrés Ramírez, él trabaja como fotógrafo en rumbas nocturnas, en rumbas de la ciudad nocturnas y toma fotografías. Él tomó una foto el famoso día del diablo en Mangos de una llama donde clarísimamente acaba de pasar un gato y bajando de Dios hasta que se muere, pero casi me pegó una patada, pues relax. Tampoco. Él tomó una foto de una llama de fuego y ve perfectamente. Les voy a poner, es más, voy a poner esa foto en el blog, claro, y la voy a pedir. Viendo, sí, ¿no? Es uno, no, es perfecta, o sea, se ve la cara del diablo. Se ve la cara de, o sea, uno ve lo que quiere. No es Photoshop. Uno ve lo que quiere ver, obviamente. Sí, pero no. Si uno dice, aquí están los cachitos, aquí está el achivera, aquí está la cola, aquí se está riendo, aquí están los ojos, uno ve el diablo en esa foto. El día del diablo en Mangos. Y ha pasado por todas las discotecas. Ah, no, claro, se conoce. Es famosa, entonces dicen que se apareció allá. Se conocen varias antes versiones. Antes en el pub. No, y antes era en las fiestas de los 15. Antes del pub era en Ramp Slam, que se llamaba al frente de Monterrey, donde hacen los conciertos de punk. El café arte. La Puerta al Infierno en Medellín se llama el bar Wall Street. Si usted alguna vez viene como turista a esta ciudad, no se olvide de visitar el bar Wall Street, que queda en el centro, cerca a un sitio muy famoso de la ciudad que se llama el Parque del Periodista. En el Parque del Periodista. Ya Wall Street nunca he entrado, pero se ve muy bacano de afuera. Y el Parque del Periodista. El ambiente es muy bacano. La cuestión con Wall Street, y da para este tipo de relatos, es que Wall Street es un bar que queda en una casa vieja. Es una casa de tres pisos, en las cuales los sitios donde uno bebe no es una plazoleta ni es un salón grande, sino que serían las habitaciones de la casa. Entonces hay una que es como una sala, tiene sus muebles y todo, con una mesa en la mitad, y ahí es donde le sirven a uno. Wall Street es entretenido, digamos, como bar. Yo solamente tengo un problema con el bar, y es que la música es demasiado dura, entonces uno tiene que gritar. Sí. Uno no le puede susurrar al oído a la vieja las cositas que, bueno, en fin, que está planeando, sino que tiene que gritarle, y eso es poco sexy. En fin, Wall Street queda cerca a un parque de Medellín que se llama el Parque del Periodista, que es un parque frecuentado por todo tipo de gente menos periodistas. Uno encuentra ya a todas. Uno encuentra ya porque el monumento que hay es el monumento del creador del periodismo. Pero no se llama así originalmente. No se llama el Parque del Periodista. Se llama el Parque del Periodista. Se llama el Parque del Periodista. No tiene nombre de señor. No, le dicen el Guanábano, pero porque hay un lugar que se llama el Guanábano. Bueno. que es frecuentado pues por todas las sub más de dos veces tribus urbanas de Medellín, los que se creen panqueros, los que se creen metaleros, los gays, los drogadictos, los ladrones, los bueno, hay y la todo. Gente que sale del trabajo por la tarde que se quiere tomar una cerveza también. Claro, y también es frecuentado pues por universitarios, digamos, normales, pues yo, en fin, no, queda cercano ahí Wall Street. Hablé con los que trabajan en Wall Street, que son los meseros, las cajeras, el administrador, el antiguo dueño, tratando como de cruzar. Dueño porque se psicoció. Vendió el bar después. Y está retirado en una casa. Vendió el bar después de que se enloqueció misteriosamente. No, tus comentarios, una, tus comentarios nerviosos, solamente Hans también está nervioso. Sí. Vamos a hablar de clichés de películas de terror o de cosas de verdad que acabo de que estoy contando. Ah, pero qué cargada. Ah, pero... Se puso seria. Ay, sí, como en Fatal Frame. No. Respetemos las velas negras ahí prendidas. Ahora no, estamos hablando en serio. Hablé con todos por separado, cruzando las historias sin decirle aquí a cada quien cuándo lo iba a entrevistar. Estaba indagando como no trabajo ni siquiera periodístico, sino detectivesco. Yo estaba muy entusiasmado con el artículo y quería pues realmente como sacar algo inédito de lo que no se hubiera hablado antes. No, ni siquiera la universidad, ya había dicho que era por medio de comunicación. La universidad es el trabajo de las prostitutas y los travestis. Es el, Él es muy irreverente. No, irreverente tú. Bueno, ay, irreverente tú. Mentira, sigamos con el tema. Están asustados, Están nerviosos. Bueno, el caso es que comparando las historias de todos, son las mismas. Que estaban todos arriba cuando se acaba la noche y están contando la plata en el último piso en la oficina. Sienten como si estuvieran abriendo la canilla abajo y tomando todos los platos. Eso no es bien antes, que todas las historias concuerden, porque entonces sí, claro, eso. Porque entonces es de verdad. No. Para empezar, la primera clave es esta. Todos me dijeron, yo voy a hablar con la condición, y aquí estoy rompiendo pues el contrato, pero ya el artículo sale hace mucho tiempo, con la condición de que no dijera que ese era el bar. O sea, ellos dijeron, yo les cuento todas las historias, pero no diga que es este bar, porque a nosotros no nos interesa hacerle publicidad a este sitio con ese tipo de historias. ¿Cierto? O sea, esa es la prueba principal. Claro. No como que, ay, no, sí, diga que es aquí para que la gente tenga curiosidad. No, ellos decían, no, y con mucha seriedad, contemos esto que nos ha pasado a todos acá, pero... Por eso, entonces, ¿es serio? Pero no digamos, pero no vaya a decir que es acá, porque no nos interesa hacerle publicidad con esto. Porque empieza a traer guaqueros, empieza a traer charlatanes, gente pues... Vampiros de tu esquina. Él decía que, el administrador decía que muchas veces habían ido allá que espiritistas, brujos, de gente pues que trabaja con estos temas, que a sacar el tesoro, qué hacer, y él dice, no... Porque no había pasado de lo físico, visual y auditivo, los tres tipos de espantos. Físico, que sentía que alguien le tocaba el hombro por detrás, que lo rozaban. Visual, que veían a alguien colgado en el ventilador. Auditivo, los ruidos de cosas que se quiebran, vidrios, serruchos. El caso más espeluznante de Wall Street, y hablé con ellas, no es de dos personas que trabajan en el establecimiento, sino de dos mujeres visitantes al bar. ¿Cuánto va el programa? Dos clientes, pues. Dos clientas. Dos clientas que estaban tomando cerveza. Regulares. Conversando entre ellas. Residentes. No eran clientas regulares, eran dos clientas comunes y corrientes. Estaban tomando cerveza en el primer piso, listo. A una le dio ganas de ir al baño. Los baños quedan en el segundo piso. Wall Street, como mencionó Mauro anteriormente, es una casa antigua, los techos son muy altos, conservan el baño original, que es un baño de... ¿Cómo se llama el material de los baños? Que es como... acrílico, esa vaina. Bueno, es rosado. Entonces hay una bañera de ese material, ¿cierto? Sí. Qué susto, o sea, el computador entró a protector de pantalla. El computador entró a protector de pantalla y me asusté. Pero esa es la idea. Dale. Esa es la idea para nosotros. Si el que está escuchando no le está dando susto, nosotros estamos asustados en este momento. Esa es la idea es para lo mí. Bueno. A mí no importa que el otro asuste, sino que yo me asuste. Lo bueno es que ahorita vamos a pasar por Wall Street, de más que pasamos ahorita. Pero en es que el taxi, no te va a pasar nada si pasas por Wall Street. No les va a pasar nada porque a los clientes no le pasa nada, excepto a las que les estoy contando. Subieron al baño. Ella subió al baño. 10 minutos, 20 minutos, media hora, no bajaba. La amiga, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Cuando subió, encontró a la amiga esperando, tocando la puerta porque había alguien encerrado en el baño y no salía. Entonces ella, no, pues entremos a ver qué es lo que está pasando. Abrieron entre las dos amigas la puerta del baño y vieron a una mujer desnuda mirando a la bañera cómo se llenaba de agua. Al ver esa imagen salieron corriendo sin pagar la cuenta, salieron dos meseros detrás de ellas porque creyeron que se iban a volar. O sea, ya no salieron gritando pues a lo película exagerada, sino que simplemente salieron corriendo pues como por la reacción, y la reacción de los meseros cuando ven que dos mujeres tomaron mucha cerveza y salen corriendo del bar es perseguirlas, claro, porque creyeron que se iban a volar sin pagar la cuenta. Las pararon y estaban pálidas, contaron pues la historia, subieron al baño, la bañera estaba completamente seca, ni siquiera tenía un tapón para llenarse, no había persona desnuda, pues bueno. Entre otras cosas, la persona colgada que ya mencioné, una persona con una capucha negra sosteniendo una vela, la típica, todos la han visto. Muchas fuentes diferentes en Wall Street. Esto le pasa a las personas que trabajan ahí y se quedan. Y se quedan pues de noche. A los clientes lo máximo que les pasa, dicen ellos, es que sienten gente que los está rozando, gente que les está tocando el hombro. Pero es un bar. Pero como es un bar y la gente ya, cuando eso pasa tan tarde, la gente ya está animada, pues está como contenta. Entonces a la gente no le da importancia a eso. Cuando la gente se va y todos están arreglando las mesas, es que empieza la fiesta en Wall Street. Wall Street es un sitio que está está haunted, están espantando pues ahí. Listo. Bueno. Ese es sitio recomendado para que vayan y lo visiten. Espere. Esto es lo principal. Yo por naturaleza soy una persona incrédula, pues a mí me gusta Silent Hill, que me asusten, todo el cuento, me gusta hablar de estos temas, pero como les digo, a mí no me ha pasado nada y yo realmente no creo hasta que no me pase, no me ha pasado. Cuando los entrevistaba, lo he dicho toda la vida, nunca me ha pasado, cuando los entrevistaba a ellos, esta es la clave principal, ellos me decían, listo, quedémonos hoy. Pues quedémonos hoy y nos quedamos cuando estamos cerrando el bar para que vea que es verdad. Y yo como que no. Yo les creo. Yo no, gracias. No, pero quédate. Pues a nosotros nos ha pasado, nadie se va a morir. Pues son visiones y son ruidos, pero no nos va a pasar nada. Ya estamos acostumbrados a esto. Los meseros allá firman un contrato en el que dice que en la casa pasan cosas, que no se asuste pues y que no le cuentan. Me decían quédese y no fui capaz porque a uno le da miedo. Porque le da miedo realmente. Acá en esta cuadra en particular queda una oficina donde yo trabajaba hace cosa de 3-4 años. La empresa tenía la sede esta que tiene en este barrio, la tenía en una casa que está alquilada en esta misma cuadra donde queda esta casa donde estamos grabando, y es una casa también muy vieja, cual muchas veces en esa empresa nos tocó quedarnos porque tocábamos terminar algún informe, algún trabajo, nos tocaba quedarnos hasta tipo 7, 8, 10 de la noche en alguna ocasión. Y uno escuchaba, estábamos solamente los de sistemas trabajando pues ahí con los de contabilidad, y se escuchaba por allá en donde quedaba la gerencia, que alguien abría, la gerencia tenía un baño privado, entonces se escuchaba que alguien abría la llave y comenzaba a llenarse la tina, y uno iba a ver y no era nada. Se escuchaba que alguien pasaba caminando por el corredor, por el frente de la oficina. Yo escuché. No tu hermano, no. Segundo gemelo, no, clon, sino vos. Yo lo llegué a escuchar ahí, cuando estábamos trabajando hasta las 10 de la noche, alguien abrió una llave como si se estuviera lavando las manos en el baño de la gerencia, y la gerencia estaba con llave y cerrada, y no había nadie allá. Y se escuchaba como si alguien arrastrara sillas por ahí por el corredor. Y eso quedó pues, y todo el mundo decía que todo el que se había quedado trabajando en esa oficina hasta tarde había escuchado alguna cosa. Mucho después, algún paciente... Bueno, ¿cuál era la reacción de uno cuando está ante esa situación? O sea, vos estás trabajando, haciendo algo en Excel y empiezan a escuchar eso. ¿Qué pasa en esa situación? Pues yo miraba a los compañeros, todos nos quedábamos como... Un caballo está subiendo por las escalas. Y... No, espérate. Estaba sonando las escalas. ¿En serio? Sí. Estaba sonando. No, prende la luz, a lo bien. No, van a prender la luz. No, pero estaban... No, las weas. No, voy a aprender. Bueno, es más, no, pero sí le estaba escuchando sí, como un caballo por ahí. Entonces, la cuestión es... Y yo le estoy dando la espalda a la puerta. No, espere. Por la puerta, eso es la primer víctima. Espere, no, seamos serios. Estaban subiendo por las escalas. Sí, en serio. No, en serio. Llegaron hasta acá y dejó de sonar. Sí. No fui yo, sí. Todos, no eres tú, yo, fuimos tú. Todos. No eres tú, fuimos los cuatro. Sí, se escuchó algo en las escalas. ¿Y quién va a abrir la puerta? Nadie papá. Se lo asustó el gato. Estaba atrás del computador. No, prendamos al menos la pantalla del computador. No, Mauro, a lo bien. El monitor, sí. Bueno, preguntando yo qué harían en estas situaciones. Y vea, ya dejamos. Me paro y abro la puerta. ¿Abro la puerta? Ábrela. La abro. No. La abro, Hans. Después entra el man. Listo, la va a abrir. Va a abrir la puerta. Ay, esto ya está como medio nerd. Pero ¿por qué medio nerd? Va a abrir la puerta. Ya. Dale. No. Anda como. Espérate, León, se acabaron de tocar la puerta, ¿cierto? León se está cagando, se orina del susto. Güey, no lo valoro bien, o sea, con la mano en el corazón, León, tocaron la puerta, ¿cierto? En serio. Ey, nomás, parce, en serio, vente, huevón. Mauro, puede que estemos a lo bien. ¿Prendo la luz o qué? Puede que estemos en película. Yo solo no, porque Leoncio también oyó. No, que estemos los cuatro en película. Sí, yo oí. Los cuatro acabamos de escuchar lo mismo. Escuchamos los. Prende la luz o abro la puerta. Abrí la puerta. A ver, yo cómo saco este micrófono de aquí para ir como corresponsal, pues, y abrir. Hans, ¿cómo si yo abrí la puerta? Bueno, este me micrófono. Fui para el no... infierno con Hans. No, ¿cuál micrófono? Hans va a abrir la puerta, yo estoy al lado de él. 5, 4, 3, 2, hágale, Hans, que nadie pierde. En nombre de Dios o del diablo. Ah, no pasó nada, pero me cogió la luz por el micrófono, hijo de puta. ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno, ay Dios. Lo único que pasó fue que me electrocuté con el micrófono, güey. Al abrir la puerta toqué algo metálico y hizo el contacto, hice tierra y fue madre. Me... En nombre de la cienciología, ¿quién anda ahí? El que fue Pablo y yo, héroes ya. No, héroes no, porque todavía no ha pasado nada, están apenas empezando. Bueno, ya dejando el tema, vamos a prender la luz porque esto se puso. No, Mauro, no, te doy miedo, ¿verdad? Con el tema que yo tengo una historia para contar. Ah, bueno, no más, prende esa luz que me estoy orinando. No, no, prende la luz. Bueno, en mi casa, en la finca. Y no, espérate. Ya, no más, no, no, no está sí, sonando. No, ya no está sonando. Estamos pendientes, ¿cierto? Listo. Ah, es el gato, ¿eh? Es el gato. Bueno. El gato balándome las cadenas. Bueno, en mi casa es una finca en el municipio de La Seda, como conté hace rato. Y es una finca rural, vivimos en un área rural. Pues no, el vecino más cercano está, ¿qué? A 100 metros a la izquierda, otro a 200 metros. Están muy separadas metros. Una de otra las edificaciones. Sí, son fincas grandes. Así pues. Te toca correr, te toca correr. Mucho. Sí, son fincas separadas, son fincas grandes. Entonces... Siempre por las noches, mi papá antes... León está mirando el reloj del computador y todavía se da cuenta que faltan 20 minutos para acabar el programa. Y en 20 minutos, Dios sabe que es mucho tiempo. Mi papá, cuando nosotros vivíamos aquí en Medellín, él trabajaba en el Carmen, que es otro municipio cercano a La Ceja. Él se quedaba pues en la fábrica mirando pues todo que estuviera bien y se iba a dormir a la finca para no venir tan tarde a La Ceja. Ay, ya me dio susto y todo a Medellín. Él se quedaba solo, pero él sí no le da miedo, pero él dice que no le da miedo eso. Y cuando estaba ya, digamos, 11, 12 de la noche, él estaba viendo televisión en el cuarto y se oía en las ventanas sonidito así, no sé si se alcanzó a captar. Como se reproduce en la puerta, pa' prendo la luz. Como dos así tocando en la ventana, dos toquiditos, tin, tin. Sonaban dos. Después sonaba... El cuarto tenía dos ventanas, primero sonaba en una, después sonaba en la otra, después se oía en la ventana del baño y después en la que ahora es mi cuarto. No. Eso se escucha todas las noches. ¿Vos lo escuchás? Yo lo escucho, pero grabalo, ya pues grabalo. Ya siempre suena todos los días. Dos así, tin, tin. O sea, todos los días. Todas ayer noches. Lo escuchaste. Ayer lo escuché. Ay, Dios. Mi papá entonces en esos tiempos, pues para no decirnos nada, cuando nosotros subíamos los fines de semana para que mi mamá no se asustara y yo tampoco me asustara, no nos contaba nada. Ya nos lo contó, pues fue hace poco. Entonces él salía, pues ya cuando vivíamos allá, qué nota, ¿sí o qué? Ya él salía a mirar qué era y prendía pues todas las luces porque la casa alrededor se ilumina toda. Sí, prende todas, las prendía todas y no había nadie cerca. Y no se veía pues, no se veía nadie a ningún lado. Se volvía a entrar y otra vez. Y la ronda por todas, por mi cuarto, después a la cocina y después a la otra ventana. Siempre. Este programa, como si alguien estuviera dando la vuelta tocando. Sí, este. Como si estuviera dando, pero es así rápido, pues... Y al segundo se oye en la otra. Y así, sucesivamente. Mira, este programa les va a tocar esperarlo hasta el domingo porque yo no voy a editar esto de noche. No, papá. A mí me pasó una historia parecida a la de Hans. Ya sé que dije que a mí nunca me han espantado y yo no cuento esta como espantada porque estábamos mucha gente. Ah, no, y falta otra, pero dale. No, soltala. Ah, bueno. Mi tío, un tío mío también vivió en esa finca un tiempo. Él vivió solo. Él trabajaba hasta tarde. Él llegaba siempre 10, 11 de la noche, 9, 10, 11 de la noche. Y a veces entraba... Espérate. Eso sí son los gatos, pues. Sí son los gatos atrás. Frescolanta. No, eso fue allí. Echamos la culpa a los gatos, pero eso fue a la izquierda, cosa. Para no asustarnos. Sí, ya. No, sí, espérate. Son los gatos. No, espérate. Son los gatos. Son los gatos pidiendo comida. Listo. Bueno, entonces... Pero están alborotaditos. Sí, sí. Están como raspando con las garras una bolsa. Sí. Bueno, es normal. Mi tío siempre... Digamos que sí. Bueno. Siempre entraba en el carro, entonces uno, mientras sube y da esa vuelta, uno siempre está viendo la casa. Pues uno la ve hacia la derecha, uno ve la casa. Él volteaba y vio y había un señor de sombrero ahí. Podría ser normal porque hay vigilantes. Entonces él llegó que a saludar a ver quién era, que si quería comer algo. Cuando ya parqueó el carro ya no había nadie. Qué bueno, eso es bueno. Y volví a escuchar los soniditos, tan, tan. O sea, vos escuchas. Y qué nota, y ahorita voy a ir a dormir. Ahora vas para allá a dormir. Pero ya estás acostumbrado. Ah, no, yo ya estoy acostumbrado y pues ya no siento nada. ¿Y vos por qué no te atreves y te esperas toda la noche en la ventana? ¿Qué no, qué puede pasar? Porque es que no es una hora específica, pues puede ser 8 de la noche. Es cuando la gente esté adentro, nunca pasa afuera. Sí. No. La casa en medio de una llanura al lado de un despeñadero. Pero es muy raro, pues, que uno esté caminando por ahí. Es raro que uno pase por ahí, por fuera de esas ventanas. Y siempre pases de noche, pero una hora random. Y nunca han tocado el tema en la casa. Tocan la ventana todas las noches. Ah, sí, pues hablábamos, no. Cuando llegaban visitas o algo, entonces digamos no que falta pues que siempre en la reunión no hable pues de espantos y tal. La visita pues, que se va a quedar a dormir ese día en el cuarto donde nadie duerme. No, en el cuarto donde se murió la abuelita. Bueno, en mi cuarto suenan dos veces. Bueno, siempre es agradable. No, recomiendo como que. Y yo los iba a invitar a que durmiéramos en estos. Yo, días, eso te iba a decir yo, claro, ¿por qué no? Sí, aguanta, pero como muchas fantasmas que no soy, porque. Y entonces vamos a tener. Para ese momento abrimos las cortinas, porque yo siempre tengo eso cerrado. Entonces abrimos las cortinas y esperamos a que suene. Esperamos a que pase la niña con el vestidito blanco tocando las ventanas. Pero es que ya estamos en el 2006. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, digamos que no ve. ¿Qué es lo peor que no puede ver? Una niña de vestido blanco. Listo, es una niña que se murió, que está buscando algo, que quiere niña. Pues un vaso de agua, va y se lo trae. Y descansa en paz, le da el vaso de agua y desaparece así como... Eso dicen que debe hacer uno. Pues eso es lo que dicen. Es que uno debe enfrentarlo y decirles ustedes que necesitan. Sin miedo, o sea, que es lo que quiere. Pero las pelotas que yo hago eso, pues. Porque no lo van a querer matar a uno. Lo quieren matar, ya lo matan mientras está durmiendo. Ah, bueno. Aunque podría ser ese el caso también, que si uno los contacta. Chaolín, lo poseyen el cuerpo. Claro, Pablo. Termino no poseído. Vamos a dormir allá. Uy, eso ya es la nueva aventura, papá. Pero llenos de ron. Porque porque podemos esconder en la borrachera, entonces no. No, sin tenemos ron, que estar sin ron porque se le echan la culpa al trago. ¿Pero ron un día después o antes? ¿Vos qué querés hacer con ron, Leoncio, realmente? Emborracharme como un pirata. Ay, Dios. Ya es todo. ¿Cuál era la historia tuya, Pablo? Es muy parecida, en una finca que habíamos por ahí 20 personas, sí, durmiendo todos en la parte de arriba. Las orgías de Pablo. No, era sí, sano, era sano. Era sano. Listo, el techo es en triangulito, entonces rodaban piedritas. Mi casa también, funky, rodaban piedritas, exacto, y estaba en medio de la nada. Entonces decíamos, las brujas. Como éramos tantos, entonces decíamos, no, pues levantémonos, prendamos la linterna y salgamos a iluminar el techo a ver qué está pasando. Iluminamos el techo. Nada de ratas, nada de nada. Apaguemos para la linterna si estamos espantando a las ratas. ¡Tun! Nada. Ah, ya no va a sonar más. Acostémonos a dormir. Suba, póngase la cobija encima y otra vez las piedritas. Eso no lo cuento como espanto, pues, porque éramos mucha gente y lo tomamos más como. Pero es otra historia más de las muchas que pasan. No. Chuchas o ratas. A mí me pasa eso día de por medio, Pablo. Pero unas veces se oye más duro. Entonces yo cierro la ventana ahí mismo porque. Caen como a un balcón que hay en mi pieza y es regular. O sea, uno cierra la ventana, se acurruca, voltea para otro lado porque es muy miedoso esa sensación. ¿Para qué? Bueno, pero para los que no creen, de todos modos, Pablo conoce la historia de un cazador de vampiros local. Sí, sí. Y hay que contar otras leyendas después. Y vos ibas a contar una antes de yo. Bueno, voy a tomar la foto del personaje. Cuando yo paso todos los días, camino a la oficina. Veo un vagabundo que es vestido todo de negro, barbudo, con barba blanca, todo de negro y tiene siempre muchas estacas en la mano. Blade. Dice uno, bueno, es un vagabundo, pues que tiene eso para defenderse, que incluso se ve pues como muy agresivo y siempre está como sentado ahí en una esquina. O tiene algún problema mental. Exacto, sí, pero eso es, yo le voy a tomar la foto para que ustedes juzguen si es un personaje extraño o no, o sea, siempre con esta cara. Se la tomas de lejos. Qué miedo. Es idéntico al padre, al sacerdote cuando termina el Día de la Bestia, a los que se hayan visto la película para que entiendan la referencia. Ya Mauro apagó una vela y el gatico se montó en la mesa. Porque es que la gata estaba que se quemaba con la vela. Estuvo en el programa, hombre, pero es que pero no se ha acabado. Pero fuera, fuera de cosas, subieron por las escalas, ¿cierto? Sí, ¿sí o no? Sí, en serio. No, tocaron la puerta. Y tocaron la puerta. Bueno, en serio, no estoy jodiendo. Nada. Bueno, bacano. Listo. Bueno. Pero más leyendas, no hay más. No, prenda la luz más bien. Prendamos la luz que tenemos otro tema y no soy capaz de leer las notas oscuras. Prendamos la luz entonces. Sí, yo tenía otro menos chévere, pero bueno. No, porque hablando de fiestas y de personajes raros y con disfraces extraños, Hans nos tiene la noticia para esta semana. Otra fiesta de niños hemos para... Oye, una pregunta. ¿Y por qué velas negras acá en la casa. Ah. No, no, no, no, no respondas. No, no preguntes. Es mejor quedar sin ignorante, no respondas. Que de pronto. Sí, sí. Bueno, esto lo trajo Pablo. Eso era Mauro, ¿verdad? Realmente. Porque ve las negras en la casa. No, no, no. Es mejor no saber, Pablo. Sí, sí, pilas, Diego, pilas. Que despronto. Pero ya untado el dedo. Untado pues. a la mano, pues. No, porque es un candelabro de hierro forjado con 7 velas y quedaban mejor negras para que saliera con el hierro. Claro, o sea, yo tengo un candelabro de 7 velas en mi casa y las pongo negras. Bueno, sí, listo. Muy común, sí. Hans. Ay, Dios mío. Si bueno. No salimos vivos de esto, por favor. Sí, vamos a salir. Estamos buscando un nuevo estudio. A lo bien. La fiesta esta es nuevamente programada por otra que ya habló Pablo hace tiempo, la Fetish Party. La fiesta fetichista que la policía arruinó al presentarse y sacar a todos los vampiros de allá, todos los góticos. Quedaron con ganas de hacer otra. Quedaron con ganas la de recarga. Otra, y esta es la venganza de los góticos. Sí, han hecho como otras pues, pero este Pablo trajo este volante esta semana. Entonces dice, Medieval Dark Wave Electro presenta, conspiración contra el terror, oiga. Fetish Party. Inspiración frente al terror, porque es, en fin. Listo. No, espérate. Ahí viene alguien, parce. No, esos son los gatos rascándose. No. Ah, sí, es el gato rascando el mueble, pero se veía como si viniera alguien. Sí, mi chillido. Los gatos no ayudan. Sí, estos gatos están en peliculándonos más. Bueno. Dice Fetish Party. Entre paréntesis, encuentra tu fetiche live show con música goth, electro dark, EBM, que sabrá. ¿Quién es? Pablo sabe. Pablo sabe que es EBM. ¿Cómo era? Electro. Ya se me olvidó. Synth pop, industrial, noise, dark folk. Dark folk, que es blues trailers, metal o algo así, no sé. New wave, programación musical por DJ Black Angel. Saludos para el DJ Black Angel otra vez. Todo esto es el sábado 16 de septiembre. Vamos a ir, ¿cierto? ¿Dónde es que es? En el centro de la ciudad, en una biblioteca, en una librería abandonada. Aquí ya va a contar todo, la librería abandonada, publicidad gratis. Va a ser allá. Hay que ir vestidos especial. Dice, el dress code para esta fiesta, oigan, lo ponen así, dress code. Dress code. Son muy criollos. Goth, sí, y van mezclando aquí. Goth, cuero, plásticos, sintéticos, uniformes, victoriano, cyberpunk y glam. Bueno, está bueno el sándwich de góticos maispecianos. Por allá vamos a estar tomando fotografías para diversión de todas las personas del podcast que vivimos en el mundo real y no en un mundo gótico victoriano del siglo XIX. Sí. Nosotros no vivimos en un mundo con fantasmas ni con vampiros. Bueno, nosotros tampoco es que vivamos en un mundo muy real, pero nosotros también vivimos en un mundo virtual, pero estamos un poquito más aterrizados en la realidad. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Luego en estas fiestas, las niñas van apretadas en cuero, forradas en plástico, en caucho. Que se le saliera una por lo menos. Ah, pero este es porno siempre, Las niñas criollas locales no se ven tan bien así. Hablando de eso, tenemos por ahí un éxito. La noticia de la semana es que Yasuri Yamilet, la canción favorita de Ned, se está sonando en la radio local. Ya esto es la tapa. Lo peor. Es en una emisora que no digamos el nombre, pues como para no curtir tanto. Radio Rel, no. En fin, Yasuri Yamilet ya está sonando en radio. En una emisora... A mí me encanta, esa canción. Es un sancocho de todo, porque vos podés escuchar Vilma Palma de Vampiros, es como el grupo así furor, clasicazos de Maná y de Vilma Palma de Vampiros. Uy. Después te pegan Matis Yahoo, después pegan reggaetón, después te pegan cualquier reggaetón. Pero vos la escuchas porque sabes la programación y todo. No, en los buses. En los buses. En el transporte público no siempre se empapa él así. Es que, sí. Yo agradezco a mi hermano que esta semana le robé el reproductor de MP3 y gracias a eso no tuve que volver a aguantarme música pública en los buses. La música de los buses es buena. Es excelente. A mí me encanta ese tema. Me gusta mucho el tema Gillette porque es una contradicción social, una fantasía muy grande. Ella tiene 8 hijos. Síntoma de pobreza en Latinoamérica. El video es en una casa de una choza muy pobre, con una ropa colgada afuera. Síndrome de pobreza de Latinoamérica. Dice que alimenta a los 8 chiquillos con chorizo. Uy, ese sí es y después se va al party, a la fiesta en el Mercedes Benz. Muy bien. Me encanta. Excelente. Sí, sí. Pero bueno, mejor, desde que no sea la emisora religiosa que me tocó el otro día. No, pero pues aparte de lo obvio que si te enojas conmigo te rayo la cara pues con una cuchilla afeitada. Síntoma, de pobreza, síntoma latinoamericano de la rabia. Porque igual existe una versión colombiana, si no me querés te corto la cara con una cuchilla. Sí. Pablo no vuelva a cantar. le baja todo el nivel al programa. Más. Bueno, y había otra noticia local que tenía Pablo con... No, la Carla Giraldo, la modelo, la pin-up lolita colombiana, va a cantar reggaetón. No.